Sin medios comunitarios, no hay democracia. El Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, no cumple con la Ley de Medios Audiovisuales. Por eso, este martes, a las 9:30 de la mañana, conferencia de prensa en la puerta del organismo. Convocamos al conjunto de las organizaciones sociales, culturales, sindicales y de derechos humanos a solidarizarse con el reclamo. Martes 19 de septiembre, 9:30, en la puerta del ENACOM, Perú 103. Convoca Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Sin medios comunitarios, no hay democracia.